Las leyes están hechas para cumplirlas, primero. Después está la cuestión de si son más o menos rigurosas. Lo primero, hay que cumplirlas. Segundo, está en el conocimiento de la sociedad. No hay quien se siente arriba de un auto sabiendo cuáles son los riesgos y los peligros de manejar un vehículo. Los accidentes pueden ocurrir, claro que puede ocurrir. Se te sale una rueda, flaco. Te diste vuelta, no pasó nada. Ahora bien, los accidentes por estar alcoholizados, los accidentes en motos, aquellos que no tienen las medidas de seguridad necesarias. Todos los días nos cruzamos con alguien que comete 1, 2, 3 y 10 infracciones. No solo a Gambosada, en toda la provincia, en toda la Argentina. Hay que generar un cambio de cultura, ni siquiera un cambio de hábito. Esto es un cambio cultural.